Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Decimonovena. Sí, la promo gráfica dice 18. Es una vergüenza. Pero igual, creo que podríamos empezar a decir, para no meternos en quilombo, ¿no? Es la 19 igual, ¿eh? No, pero digo, para no meternos en quilombo podríamos empezar a decir muchas temporadas. Ya estamos en condiciones de decir muchas, ¿no? Sí, pero espera, porque el año que viene vamos a festejar la vigésima temporada. Depende. Después, cuando pasemos los 20, si querés, decimos muchos. Pero si seguimos poniendo en la promo 18, no. Vamos a festejar la 19. Sí. Otra vez. Bueno, la semana que viene la cambiamos. Bien, muy bien. Estamos en cantidad de programas. A ver. Mientras vos buscás eso, gran abrazo a nuestro antecesor en el aire de la retaguardia, el señor Jorge Soler, que está cumpliendo años, quien hace Patria Soñada, junto a Julián Bouvier. Bueno, nada, le mandamos un gran abrazo a Jorge, que no hace el programa desde el estudio Víctor Basterra, donde estamos nosotros, en el último tiempo, no lo hace aquí, así que por eso le mandamos el saludo a través de la radio. El querido Julián Bouvier se tomó el trabajo de editar el programa de Jorge, que le hace esa compañía ahí en la producción. Sí. Recién, un toquecito antes de arrancar este programa, quienes lo estaban escuchando también habrán escuchado que sonó la canción Al Parque Avellaneda de Pica para Todos Mis Compas. Ah, mirá. Así que ahí estuvo metiendo. Está a full Pica, viene de tocar. Pica en internacional, porque lo metieron en un programa de Paraguay. Ah, llegó claro. Lejos. No, pensé que. Ya me estaba enojando porque, como viene de Santiago del Estero, de tocar allí en un escenario del Mocase, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, pensé que lo decías por eso, lo de internacional. La brutalidad era. No, por eso. No, te preocupes. Era tremendo. En 5 programas, acá es así, acá te distraes y te meto, te cambio de tema. Sí. En 5 programas llegamos a los 1000. Ah, oh, mira. 995, el programa de hoy es el 996. Sí. A ver, fíjate en el calendario qué toca. No, lo tengo atrás, no me voy a poner a mirar. Lo vamos a resolver en un par de semanas, si te parece. Cuando toque. Pero para agendar. No se agenda, eso. Fer, ponemos 18 en la promo, vamos a agendar. 13 y 21 son 34. Qué poco radial se puso esto. 34 y 7, el 41 de julio. El 41 de julio festejamos los 1000 programas de la retaguardia, entonces. Me gusta ese plan. Bueno. ¿Qué tenemos hoy? ¿Tenemos cosas para festejar? ¿No tenemos cosas para festejar? Se anunció mucho el tema del mapa de la policía en la ciudad de Buenos Aires, un portal que actúa, o por lo menos se pretende, como una acción ciudadana de control a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Queremos charlar con María del Carmen Verdú, lo vamos a hacer más tarde, de la Correpi, para ver cuál es la mirada del organismo que claramente más viene luchando contra las fuerzas de seguridad y todo su entramado de delito desde el retorno de la democracia. Queremos saber cuál es la mirada sobre este tipo de controles, si alcanza. Obviamente que sabemos, te adelantaba una respuesta, no alcanza con esto, pero a mí en principio me parece un avance, me parece piola, y bueno, y a la vez son esas cosas que necesariamente tienen que quedar por fuera de lo partidario, ¿no? Allí Ofelia Fernández, la legisladora porteña, cuando lo presentó en las redes, decía algo por el estilo, ¿no? Que van a intentar, o que están abiertos a replicarlo en otros distritos del país. Bueno, es imprescindible que esto sea de alcance nacional, porque si no, si queda circunscripto a que la única policía mala es claro, la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a propósito de la policía de la ciudad, el fin de semana estuvimos publicando en La Retaguardia un video de una colaboradora de La Retaguardia, la que no nombramos por cómo fue la situación, que filmó la detención de un joven en situación de calle que estaba limpiando vidrios con permiso de los autos que se detenían en el semáforo de Juan B. Justo y Santa Fe, y que fue detenido, golpeado, y que bueno, casi la detienen a nuestra compañera. Está el video allí en YouTube y lo pueden ver. Sí, es una señal más de la brutalidad de la policía. No es ninguna novedad, pero a la vez ver un policía que la manera de resolver el asunto de que un ciudadano esté filmando un operativo es sacar su celular y filmarte a vos. Igual no solo fue sacar su celular y filmarlo, sino que otro policía y otra policía, la decisión que tomaron fue golpear a nuestra compañera y arrancarle el celular de la mano. Bueno, eso se ve en el video clarísimo, ¿no? Cómo le manotean el celular y no se lo quieren dar. Exacto. Si esa es la solución, estamos a años luz de resolverla. Y hablando de años luz, bien, bien pegado. Vamos a estar hablando del telescopio James Webb. A ver si podemos entender por qué está todo el mundo de la ciencia convulsionado y alegre por la aparición de las imágenes de un telescopio que nos muestra qué cosa. No sé, la verdad, vamos a convocar a Diego Hernández, que sí sabe, que trabaja en el planetario, en el área de divulgación, y además es un querido y viejo amigo con quien me va a dar mucho placer reencontrarme en el aire. Cuando nos toca hablar de cosas del universo, de las estrellas, de la distancia en años luz y de todas esas cosas, se complica, ¿no? Siempre decimos, qué difícil es hablar de eso y qué difícil es hablar de economía. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Se nos pone complicado. Pero necesitas a alguien que te explique bien, didácticamente, que te baje al llano. Y la verdad que Diego es ideal para eso. He tenido una inolvidable experiencia hace muchísimos años de ir a ver el cielo con Diego, a aprender a entender el cielo, y es maravilloso, es un capo, ya lo vas a escuchar. Y bueno, vamos a ver si nos puede explicar, si terminamos entendiendo. Dale, ¿eh? quédate ahí entonces. Me quedo. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, vamos a meternos a explorar la astronomía. Si vos googleás imágenes James Webb, lo primero que te va a salir a decir es qué buen fotógrafo, ¿no? Qué buena foto que saca el tipo. No es un tipo, es un telescopio espacial de la NASA que nos está trayendo imágenes que los medios de comunicación, sin explicar demasiado, los tradicionales te dicen que es una novedad tremenda, que nos trae un montón para entender el origen del universo. Que puede revolucionar la astronomía como la conocemos hasta hoy, pero no sabemos por qué. No te explican por qué. Yo, en la mayoría de los lugares en los que vi periodistas hablar del asunto, no se entiende. Es como si nosotros dijéramos esto que estamos haciendo, estamos tirando un título, pero la verdad no te podemos explicar por qué es tan revolucionario. Y es que no hablaron con Diego ellos. No hablaron con Diego Hernández, exactamente. Es para mí un placer recibirlo en el aire de La Retaguardia. A Diego, ¿en qué año naciste vos? Yo en el 96. Bueno, en el 96 yo lo conocí a Diego Hernández en una radio, cuando los dos en otra vida éramos periodistas deportivos. Y bueno, aprendí muchísimas cosas con él. Y ahora quiero ver si podemos aprender algo más en torno a la astronomía. Diego trabaja en el área de divulgación del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires y está para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Es un placer hablar con vos y con La Retaguardia y un orgullo también estar en este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Hablando de ciencia en este caso, ¿no? Hablando de ciencia en este caso a partir de Jaime Internet, de este telescopio, sí. James Webb, que nos trae estas imágenes que nosotros no le podemos explicar a la gente por qué son tan novedosas. ¿Qué dicen las fotos de este telescopio? Uf, bueno, un montón de cosas, pero lo primero que hay que decir es que esto es como que tiraron 4 o 5 fotos como para ir sacando pecho, como para decir, mirá lo que hacemos con unos días nada más de trabajo. Adelanto los exclusivo. Científicos, lo que viene de acá en adelante. Uh-huh. Esa sería un poco lo que podemos leer entre líneas. Ahí va. Por otro lado, por supuesto que es importantísimo para la ciencia esto, pero a su vez hay que no dejar de tener en cuenta que, además de lo importante que es, está funcionando a pleno una parte que podríamos llamar buen marketing para el asunto. Uh-huh. Porque en este caso bien utilizado, claro. En mi opinión perfectamente utilizado, no como la mayoría de los casos en el que mencionamos la palabra marketing como algo malo. Uh-huh. Bien utilizado porque lo que hace la ciencia es fundamental para la sociedad y es fundamental que la sociedad sepa qué hace la ciencia. Claro. Porque la ciencia trabaja con plata de la sociedad, claro. De todos. Claro. En este caso, de un consorcio entre Estados Unidos, Europa y alrededor de 20 países. Porque uno solo no podría hacer semejante cosa. Uh-huh. Hoy en día. Pero en cualquier caso, es importantísimo que la población sepa qué se hace con los recursos que son aplicados a la ciencia. Y en este caso lo han hecho de manera perfecta, porque han llamado la atención de todo el mundo. Claro. Y eso, para empezar, está bueno. Uh-huh. Porque no siempre la ciencia llama la atención, porque muchas veces la ciencia es difícil. Siempre. Entonces, nuestro trabajo es tratar de hacer entendible la ciencia. Y en este caso, lo principal es que hay un nuevo instrumento en el espacio, hay un telescopio enorme, pero que está en el espacio, y eso tiene sus ventajas, que enseguida si querés te cuento, pero sobre todo que es un instrumento modernísimo, por lo tanto tiene tecnología modernísima, y que a diferencia de los anteriores es muy superior, simplemente es eso. Después claro. Podemos hablar un poco de qué son las fotos, qué representan, qué significan, o qué se puede esperar que vaya a descubrir. Uh-huh. Pero en primer lugar es eso, se le ha dado una importancia marketinera en el buen sentido, bien aplicada en este caso. Y eso, en este caso está bueno, está muy bueno. Está, claro. Está bien decir, Fer, que queremos saber todo lo que nombró en ese orden, ¿no? ¿Qué son las fotos y qué significan a partir de ahora? En ese orden y en 10 minutos. Claro. Sí. Pequeña tarea. Claro. Bueno, a mí la primera pregunta que me sale es, ¿va a resolver el James Webb la pregunta que la humanidad se hace, que es si Dios existe o el universo se creó de otra manera? Bueno, la ciencia no se hace esa pregunta, porque la ciencia no puede ni comprobar que una cosa existe, que en este caso Dios existe, o que no existe. Uh-huh. No está para eso la ciencia. Le pregunté a los científicos y te van a patear la pelota para otro lado y te van a esquivar la respuesta, seguramente. Claro. En este caso no trabaja para eso la ciencia. Es más, te podría decir que a cada uno de los científicos en general ni les importa eso. Bueno, te cortamos, para otro lado. Te cortamos y lo llamamos a Stone River, entonces. Sí. Bueno, pero sí, sí. Ahora, el origen del universo es otra cosa. Ahí vamos. ¿Por qué hablamos del origen del universo? ¿Por qué se está hablando del origen del universo? Porque este telescopio o estos instrumentos tan modernos y tan potentes pueden observar tan lejos que a la luz le demanda cierto tiempo viajar. Aunque acá en la Tierra nosotros pensamos que la luz viaja en forma instantánea, en el espacio se ha descubierto que la luz tarda en viajar, que tarda 300.000 kilómetros por segundo. Eso es rapidísimo. Sí. Pero en el espacio tan grande, nosotros podemos observar a muchos miles de millones de años luz y estamos como observando en el pasado. Porque a la luz, desde aquellos objetos tan distantes, le demoró tanto tiempo llegar hasta donde estamos nosotros, que cuando llegó, ese objeto ya está en el pasado. A ver si eso se entiende. Vamos por parte. Nosotros estamos mirando algo tan lejano, que la luz tardó tanto en llegar hasta nosotros, que en todo ese tiempo el objeto debe haber cambiado. Por lo tanto, eso hace inducir a los científicos que es un objeto que, según la distancia a la que se encuentra, lo podemos ver hace 4.000, como era hace 4.000 millones de años, o como se espera, hace 10.000, o hace cerca de 14.000 millones de años, que es lo que se supone la edad del universo. Uh-huh. Entonces, lo que se pretende es observar objetos que se formaron poquito después de que se originó el universo tal como lo conocemos. Entonces, claro. La ciencia va de a poco, lamentablemente, la ciencia va de a poco. Y más allá de que esto es espectacular, todavía quedan muchísimas cosas por descubrir y muchísima tecnología por avanzar, y todo va de a poco porque se le da mucha más importancia a otras cosas que a la ciencia en general, pero lo que se pretende es avanzar unos pasitos más hacia las ideas que se tienen del origen del universo. Y eso se puede hacer solamente observando a distancias muy grandes. Y para observar a distancias muy grandes hacen falta tecnología e instrumentos modernos. ¿Vos decías? No como el Hubble, que ya tenía más de 20 años trabajando. El Hubble es otro telescopio espacial, pero por supuesto con tecnología de hace más de 20 años. Este tiene una tecnología mejor y como cualquier cosa con una tecnología más actual, funciona mejor. Vos decías, Diego, si entendí bien, que era importante que el telescopio estaba en el espacio haciendo este registro. Sí. ¿Por qué? Sí, porque cualquier telescopio, por más grande que sea, que esté sobre la superficie terrestre, nosotros tenemos encima de nuestras cabezas una atmósfera. Y la atmósfera genera turbulencia. Entonces la turbulencia es algo que estorba para las observaciones astronómicas de objetos muy lejanos. Claro. Entonces, fue fundamental empezar hace alrededor de 20 años enviar telescopios al espacio, en donde no hay nada de atmósfera que genere turbulencia, entonces hay lo que podríamos llamar un cielo o un espacio completamente nítido, sin nada que estorbe. Esa es la razón fundamental porque hay telescopios en el espacio. El Hubble fue el primero y el más famoso. Hay otros, y ahora, por supuesto, está el James Webb, que está empezando a trabajar. Uh-huh. Bien, bueno, entonces nos quedamos esperando esas novedades de esto que vos decís, que es apenas un anticipo bien marketineado que nos permite hablar a nosotros, por ejemplo, que no hablamos habitualmente de ciencia, nos abre la cabeza para meternos en el tema y poder escuchar sin decir no voy a entender, no voy a entender, no voy a entender. Por suerte, la ciencia no es que no se pueda entender. Se entiende, si no, no habría científicos. No es que hay gente que es recontra, súper, muchísimo más inteligente que nosotros. Medianamente todos tenemos las mismas capacidades y está en ponerse, está en estudiar, está en centrarse en una determinada cosa. Así como ustedes hacen periodismo de algo que la mayoría de los medios no trata, en la retaguardia, uh-huh. Bueno, la ciencia hace y busca cosas que la mayoría de la gente no busca, pero no es gente que esté cerebralmente más capacitada que otra. Eso es lo que se ha puesto a investigar eso. Posiblemente los científicos sean bastante mediocres para jugar a la pelota. No, y quizás muchas veces también para explicar eso que para ellos, porque están metidos en el asunto, es sencillo, y ahí está bueno el rol de ustedes en tanto divulgadores sí. científicos, porque son una suerte de intermediación entre aquellos, no más inteligentes, pero sí no. Muchas veces con, creo yo, al menos con dificultades para bajar a tierra, si se me sí. permite en este contexto que diga eso, para bajar a tierra la información que tienen naturalizada, ¿no? Así que te agradecemos que hayas cumplido ese rol. Bueno, gracias Fernando, gracias a ustedes, gracias al error de esta guardia, y ya saben, cuando haya cualquier tema científico y sobre todo relacionado a la astronomía, acá estamos, a su servicio. Dale, ya sabes, tenemos que hacer un programa de radio sobre estrellas, tenemos que mirar el cielo por radio. Exactamente, ¿eh? Sí. Cuando ponemos un telescopio y le contamos a la gente que estamos observando. Un abrazo. Chao. Diego Hernández, divulgador del área de divulgación científica del Planetario, nos ha contado algunas de estas primeras imágenes del telescopio espacial James Webb, y bueno, no nos respondió si Dios existe o no. Tendremos que llamar a Stranraiver de una, pero tampoco te lo va a responder. Yo quiero que alguien me responda la alegoría de la caverna y lo va a solucionar con eso. Yo quiero que alguien me responda esa pregunta. No hay chance de que alguien te la responda, por lo menos hoy. ¿Probamos mañana? Probamos mañana. ¿Verdú no sabrá? No. Le podemos preguntar. Le preguntamos, ¿sí? Le arrancamos con eso. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Tomémonos un tiempito musical antes de cambiar de tema. Si le sigue gustando la misma música que cuando yo lo conocí y lo frecuentaba, Diego Hernández tenía dos bandas favoritas, una eran los Beatles, la otra era Pink Floyd, y pasábamos bastante tiempo mientras cerrábamos la revista El Tablón de fútbol de ascenso escuchando Pink Floyd. Esto, de todas maneras, no es Pink Floyd, pero casi. Está cerca, ¿no? En realidad es una canción de Pink Floyd versionada por su guitarrista, por David Gilmour, en un disco muy bueno, en el que mezcla canciones de Floyd con su etapa solista, que se llama Live In, y decime vos la ciudad. Gdansk. Oh. We'll be right back. la época psicodélica de los Floyd. De hecho, canción de Syd Barrett, aquel que se quedó con su cabeza en otro lado en un viaje lisérgico. Ahora sí, Pink Floyd. De la época en la que se escuchaban discos enteros. Y desde el lado oscuro de la luna, esta era la manera de terminar ese viaje musical increíble. Sigue siendo un disco en muchos sentidos insuperable, el lado oscuro de la luna. Es impresionante. Y así se va, así termina el disco. Termina como empezaba, como una gran obra conceptual que es. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, con el laburo de la revista Crisis, del equipo de la legisladora Ofelia Fernández, del equipo de investigación política de Edipo, el MTE, el CELS, la asociación civil que lucha contra la violencia institucional y nuestros compañeros y compañeras del Grito del Sur, Medio Popular, se lanzó esta semana el mapa de la policía. Primera pregunta que le voy a hacer a María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, además de cómo está, es si la Correpi participó, porque no la vemos participando, y pensar un mapa de lucha contra lo que la policía pueda hacer en el sentido de lo que se llama abusos policiales como mínimo, o simplemente el accionar común de la policía como máximo. Me resulta raro que la Correpi no haya participado, porque es el organismo sin dudas que más ha laburado para denunciar estas cuestiones y para intentar entenderlas y para divulgarlas desde el regreso a la democracia. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo? Buenas noches. Primera pregunta hecha, entonces. Sí, que en realidad la respuesta es, no estuviste chusmeando la página del mapa de la policía en detalle. Sí, estoy chusmeando, de hecho, de ahí ya... Por ejemplo, en recursos, ¿qué hacer si nos detienen? Te vas a encontrar con el manual del pequeño detenido de Correpi. Pero espera, porque además sé que ustedes, por supuesto, cuando hice si esta entrar... pregunta, la pregunta fue capciosa, diría claro, mi mamá, sí. Porque yo he visto en las redes sociales que ustedes han dicho que participaron. Así es, te explico un poquito. Dale. La cuestión fue que justamente las compañeras y compañeros de Dipo fueron quienes nos contactaron, junto con también compas del Grito del Sur. Justamente porque, como vos lo señalabas, si vas a hacer un mapa de la policía y querés mapear en todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires donde ha habido personas asesinadas por el gatillo fácil de la policía de la ciudad o donde ha habido muertes en comisarías, que esa parte todavía no está hecha, y necesariamente tenés que recurrir al archivo de Correpi. Uh-huh. Entonces, nuestra primera cooperación, después de una primera reunión que tuvimos con varias de las organizaciones que venían participando en el... Pues esto ha sido un trabajo colaborativo de un montón de organizaciones sociales, está el Movimiento de Trabajadores Excluidos, etcétera. Obviamente pusimos a disposición toda la base de datos del archivo con una limitación que tiene que ver con lo que era posible hacer desde lo que ellos podían manejar en la red, que era territorio de la ciudad de Buenos Aires y policía de ciudad. Por eso vas a ver que por allí hay una nota donde se habla de 38 casos de gatillo fácil de la policía de ciudad en estos 5 años y monedas. En realidad son como 140. Lo que pasa es que 38 ocurrieron en territorio de la ciudad de Buenos Aires, el resto ocurrieron en el conurbano, de la misma manera que Chocobar, policía bonaerense, mató en La Boca. Uh-huh. ¿No es cierto? Justamente por eso, lo primero que planteamos, cuando nos contaron cuál era la idea, nos pareció una herramienta útil, una herramienta más que se suma al arsenal de cosas que permanentemente intentamos generar para poder, por un lado, tener más recursos de defensa, por el otro lado, tener más información, porque esto es un tema central. Uno no se puede defender de lo que no conoce y tampoco puede advertir que suceden las cosas que suceden si alguien no te las cuenta. Y sabemos que la violencia policial es, de todas las distintas modalidades de la represión estatal, la más invisibilizada y la más naturalizada. Uh-huh. Es poca la gente que se cuestiona, aún desde trabajadores y trabajadoras de prensa, que el titular sea motochorro abatido en una persecución, en lugar de decir la policía persiguió y mató a alguien. Claro, claro. ¿No es cierto? Entonces, entendiendo que era un recurso de utilidad, obviamente pusimos a disposición todo lo que nos pidieron. O sea, no hemos participado, no aparecemos como parte del colectivo que trabaja la página porque no hemos puesto trabajo material personal, pero aportamos el archivo, aportamos todos los materiales, los manuales, las distintas herramientas que hay en nuestra página y también estamos, a partir de esta semana, empezando a dar una mano en revisar las denuncias porque ya están llegando cantidad de formularios de estos que podés desplegar y completar contando lo que te pasó o lo que viste que le pasó a alguien, y en algunos casos hay consultas concretas y orientaciones necesarias para dar. Entonces allí también vamos a dar una mano desde Correpi. yo siempre digo que Correpi camina por ese finísimo filo de la navaja que implica ser muy conscientes, por un lado, de que cuando hablamos de represión estatal hablamos de una herramienta del sistema que cada gobierno y en cada etapa de cada gobierno se va a utilizar de manera diferente según las necesidades que tengan. Probablemente el actual gobierno sea uno de los ejemplos más claros si comparamos los primeros 3 meses prepandemia y todo lo que sucedió a partir del 20 de marzo, que además después siguió empeorando con el resultado electoral, la crisis, el acuerdo con el fondo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado tenemos ese telón de fondo, sabemos que ni el manual del pequeño detenido, ni la difusión que hacemos de los casos del archivo, ni esta plataforma van a resolver nada de fondo, porque para eso hace falta otro tipo de proceso de transformación de la sociedad en su conjunto, con todos sus criterios y principios establecidos. A ver si la... ni de opresión, ¿no es cierto? Y del otro lado de ese filo de la navaja está la necesidad concreta de hacer algo en el aquí y ahora para que nos maten una persona menos por día. Claro. María del Carmen, acá Pedro te saluda. Es interesante esto que planteabas, ¿no? De los medios en general hablando de motochorro abatido, no contando el accionar de la policía en general, no solamente hablando de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Pero el caso puntualmente de Lucas González, el joven de 17 años de Barracas, fue un caso que marcó... Que rompió bastante ese molde. Claro. Pero ¿por qué rompió ese molde? Creo que ya con Fernando una vuelta lo charlábamos esto. Porque en lugar de haber pasado como a 2 cuadras de donde lo fusilan a Lucas, donde lo fusilaron a Cristian Paragüita Toledo, ¿te acordás el del bombero de policía de la ciudad, Adrián Otero, uh-huh, que está cumpliendo, sí, prisión perpetua? Hace 2017 fue el fusilamiento de Paragüita. Uh-huh. A 2 cuadras del mismo lugar. En ese caso, el pibe venía de bailar, de una fiesta en casa de sus amigos, en lugar de haber salido de un club donde todo el mundo lo conocía, y cuyos directivos, que además no son cualquiera, inmediatamente levantaron el teléfono después de hablar con la madre y empezaron a llamar a todos los periodistas con los que tienen vínculo por la cuestión deportiva. Claro, claro. De hecho, y esto no me canso de mostrarlo porque es, o sea, que esa excepción confirma la regla de lo que decimos que sucede en los pocos casos en los que trasciende una situación de represión estatal, de violencia a través del gatillo fácil o de una muerte en una comisaría. La excepción fue que el hecho ocurrió a la mañana temprano y no eran las 10 de la mañana cuando yo escuché en 3 radios diferentes de AM, en esos típicos programas de noticias de la mañana, a los periodistas deportivos, a los columnistas deportivos, diciendo, che, me avisaron del club que las cosas no son como dice la policía. Claro. Y a partir de ahí es que cambia la bocha, e incluso cambia la cabeza del fiscal, del juez que interviene. Uh-huh. Porque, ojo, lo discutimos mucho con trabajadores y trabajadoras de prensa, y quienes son afiliados al CIPREVA saben que permanentemente batallamos con esto de los lugares comunes, el confuso episodio, como una vuelta, una nota en La Plata con aquel pibe que lo mataron dentro del patrullero, que la bala le atravesó la cabeza de 100 a 100, y el titular del diario El Día de La Plata fue, en un confuso episodio, muere una persona en un patrullero. ¿Qué tiene de confuso? Claro. Que te peguen un tiro, que te entra por un lado de la cabeza y te sale por el otro con una 9 milímetros, en el cubículo cerrado de un patrullero, ¿dónde está la confusión posible? Uh-huh. ¿Qué vino? ¿Un ninja? ¿Un G.I. Joe? No, había un policía dentro. Claro. Entonces, pero lo mismo que sucede con la enorme mayoría de los medios, y ahí es donde justamente todos los manuales de ética que trabajan ustedes en los medios alternativos han empezado ya a calar en algunos medios del sistema, en algunos medios oficiales, como por ejemplo la TV pública y la radio pública, que hoy tiene un manual de estilo, que tiene un capítulo de cómo abordar, uh-huh, los temas de represión estatal, y donde tuvimos la oportunidad de dialogar mano a mano en las jornadas previas de preparación igual que compañeros y compañeras de otros espacios, cuestiones de género, pueblos originarios, etcétera, con las y los laburantes, pero también con la empresa. Porque estaba Cintia Ottaviano, uh-huh, representando a la radio y televisión pública, escuchando y dándonos esa posibilidad de decirles, no usen esos lugares comunes. Cualquier periodista que tiene que hacer una nota porque la modelo o la actriz fulana dijo tal o cual cosa de tal otra persona del mundo del espectáculo, o de su marido o exmarido, o lo que fuere, antes de escribir la nota, trata de hablar con la otra parte. Uh-huh. Y a lo sumo pone, no me quisieron atender. En el ámbito de la política pasa lo mismo. Si un diputado o diputada dice tal cosa de otro, van y le preguntan al implicado antes de sacar la nota. Es un punto de ética que permanentemente lo trabajan en los medios. Ahora, cuando es un gatillo fácil, transcriben el parte policial sin cambiarle ni las faltas de ortografía. Claro, claro. Y lo mismo hacen los jueces y fiscales, que es mucho más grave. Déjame hacer un paréntesis ahí, porque hablaste del código de ética de la TV pública, en el que nosotros estamos ocupando un lugar en el observatorio en representación de las audiencias de derechos humanos, y que justamente una de las primeras acciones que se van a tener es que va a haber unas capacitaciones que vamos a estar dando cada uno en su área, y la nuestra es la de derechos humanos, para los laburantes y las laburantes de la TV pública, ahora en agosto, para cómo abordar correctamente este tipo de situaciones. Hay algunas de esas cosas que están quedando piolas. En torno de la... y volviendo, digo, al tema del mapa de la policía y de este portal mapadelapolicia.com, que les sugerimos ingresar antes de tener un problema o una observación para hacer, si pueden, y si no, si están con una urgencia también, porque está bastante práctico, es fácil de abordar. Yo contaba que el fin de semana una colaboradora de La Retaguardia tuvo una situación que presenció una detención arbitraria de un pibe en situación de calle, que estaba limpiando vidrios en Juan B. Justo y Santa Fe, y lo comenzó a filmar. Nosotros tenemos la premisa del autocuidado siempre, pero a la vez somos personas sensibles, que nos pasa lo que le pasó a esta compañera, que claramente se sacó ante la arbitrariedad, y está registrado eso en la filmación, cómo le pegan, cómo le sacan el teléfono. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que tiene este sitio es qué hay que hacer para filmar, que sí, es nuestro derecho filmar a la policía. Y también es nuestro derecho a que no nos maten y nos matan. Exactamente. Por eso siempre decimos, y en esto sé que compartimos el criterio, la premisa número uno es la autopreservación, ¿cierto? Nunca exponernos, nunca mandarnos, no. El fierro y la chapa y la llave de la puerta de la comisaría la tienen ellos. Uh-huh. Sí, sí, y además, como no podemos esperar que ellos nos cuiden, nos tenemos que cuidar nosotros y entre nosotros, ¿no? Claramente. Exactamente, exactamente. ¿Cómo hacemos para que esto, que tuvo además un impacto interesante, digo, se vio en muchos medios tradicionales que se hablaba de este mapeo, ¿cómo hacemos? Imperdible, imperdible el título de La Nación. Ay, no lo vi, ¿qué decía? El título de La Nación es una maravilla, porque dice, esperá que te lo quiero leer textualmente. Sí, dale, estamos todos googleando. Dice, es un proyecto fascista, dos puntos, polémica por la plataforma de Ofelia Fernández para controlar a la policía. Y a continuación, en lugar de contarte lo que es el mapa de la policía, y después criticarlo si quieren, arrancan diciendo que va a ser utilizado por delincuentes y narcos para desprestigiar a la policía y señalar con nombre y apellido a personas que no se pueden defender. Porque son indefensos ellos. Es maravilloso. Bueno, también da cuenta de que está bien el mapeo, entonces, ¿no? Sí. Mira, acá hay un dato que es importantísimo. Cuando yo era jovencita y empezaba a transitar la vida de la militancia antirrepresiva, hace más años de los que me conviene recordar, nada más lejos de mi ánimo que reivindicar a Corach, por ejemplo, o a Menem, pero lo cierto es que en aquella incipiente internet que manejábamos a principios de los 90, con esas catraminas que teníamos que se conectaban por teléfono, tenías varias páginas, por ejemplo, de la Policía Federal, concretamente había una, donde vos entrabas y podías tener la lista de quién era el comisario de cada comisaría, quién era el subcomisario administrativo, quién era el subcomisario operativo, quién era el jefe de servicio. O sea, cuando vos llamabas a una comisaría para preguntar por una persona detenida, sabías por quién tenías que preguntar. En lugar de empezar a hablar con el cabo de guardia, vos sabías que tenías que preguntar por el oficial subinspector Gómez. Y llamar diciendo, quiero hablar con el subinspector Gómez, ya por lo menos hace que te pasen el teléfono, en lugar de tenerte boludeando 20 minutos con el tipo que solamente dice, comisaría tal, buenas noches. Claro, claro. De la misma forma, se publicaban en la página, en ese momento no existía el Ministerio de Seguridad, policía dependía del Ministerio del Interior, que era donde estaba la Secretaría de Seguridad, se publicaban los partes diarios de detenciones. Si vos te fijás, yo incluso ya lo cuento en mi libro, Represión en Democracia, que no tenemos desde 1997 o 98 información fehaciente de la cantidad de detenciones en ningún distrito, porque no se publican más esos partes donde te decían que la comisaría tal había detenido en esa, no me acuerdo si era por semana o por mes, tantas personas por tal delito, tantas personas, por supuesto no estaban los datos de las personas por una cuestión de privacidad, pero sí podías sacar la cuenta de cuántas detenciones eran por averiguación de antecedentes, cuántas eran por arrestos preventivos contravencionales, es decir, en ambos casos situaciones en las que no tendría que haber habido una detención, detenciones arbitrarias, y también cuáles eran las detenciones por delitos y qué delitos. Porque no es lo mismo que tengas 45 detenciones por atentado y resistencia a la autoridad, que en general quiere decir que la policía te pegó y para justificar los cachetazos dicen que vos te resististe, y otra cosa es un homicidio. Claro. Bueno, todo eso empezó a desaparecer y ya desde el siglo XXI no lo tuvimos nunca más, a pesar de que hoy Internet es un festival de información. Bueno, una de las funciones que también tiene este mapa es tener esa data, que incluso tiene muchos errores e incluso faltantes. Si te fijas, hay algunas comisarías en donde no está el nombre de alguno de los funcionarios, porque realmente es imposible obtenerlos. Claro. ¿Cómo hacemos para que esto no nos quede atrapado en la pelea partidaria y entonces se hable solo de la policía de la ciudad? Sabemos que no es el caso de ustedes y también por eso te lo pregunto, ¿no? Mira, lo primero y principal es entender que esto, si coincidimos en que puede ser útil, y ya lo está demostrando con las informaciones y denuncias que están llegando, poco importa a quién se le haya ocurrido hacerlo. Si a Edipo, al CELS, al Grito del Sur o a Ofelia. No interesa. Lo cierto es que se juntaron una cantidad de organizaciones y con enorme amplitud, además, porque, de hecho, vos sabés, no nos vamos a pisar la manguera entre bomberos. Llamaron hasta Correpi. Tenemos profundas diferencias con las posiciones. A nosotros que no nos vengan a hablar de que el control ciudadano va a frenar al gatillo fácil, que no nos vengan a hablar de que lo primero que tenemos que hacer es cooperar con el Estado, porque precisamente tenemos otra posición y es público y notorio. Ahora, si sirve, seríamos más que tontos y tontas de no tratar de poner a disposición las herramientas útiles. Entonces, lo primero que hay que hacer es involucrarse, buscar errores, comunicarse con los compañeros. Ayer advertimos, justamente a la noche, volviendo de la presentación, que había un link que en lugar de llevarte a donde te tenía que llevar, te llevaba a otro lado. Y bueno, mandamos un mensajito de WhatsApp a las 11 de la noche. Che, compas, tal link, fíjense, hoy ya está corregido. Y lo siguiente es incentivar que esto se haga en otros lados, respecto de todas las fuerzas y respecto de todos los territorios. María del Carmen, justamente retomando, ya nos quedan unos muy poquitos minutos, pero retomando esto que nombrabas de la nota de Nación, La Nación lo que levanta es lo que dice el diputado Juan Pablo Arenaza, que plantea que hay un sistema de denuncia por medio de la Subsecretaría de Transparencia del Ministerio de Seguridad y que ahí los policías se pueden defender de las acusaciones, ¿no? Digo, está clarísimo que si hay que seguir generando herramientas para denunciar el accionar de la policía es porque efectivamente las herramientas anteriores no estarían funcionando, ¿no? Mira, yo era muy chiquitita, creo que no había entrado ni al primario todavía, cuando mi papá me decía con enorme sabiduría de médico rural, nunca vayas a la madriguera del lobo a pedir ayuda porque te comieron las gallinas. Hacer una denuncia en asuntos internos, Secretaría de Transparencia, o como corno le pongan, porque cada vez le buscan nombres más bonitos para que suene políticamente correcto, ¿no? Los viejos le decimos asuntos internos. Claro. No sirve absolutamente para nada. A ver, tengo que volver a contar que al comisario Espósito, en el legajo administrativo disciplinario, Espósito, recordemos, el responsable de la razia en la que detuvieron, torturaron y mataron a Walter Bulacio, el 19 de abril de 1991. El 5 de mayo, el tipo estaba sobreseído en el legajo administrativo. Claro. Entonces, no tiene absolutamente, y esto lo vemos en las causas en las que logramos pedir esos sumarios administrativos, en las causas por gatillo fácil, que nunca vienen resueltas, y si están resueltas, están resueltas a favor del policía. En general lo que hacen es dejarlo en suspenso, y bueno, si eventualmente hay una condena, entonces ahí pasan a disponibilidad. Y esto en el caso de la policía de la ciudad es terminante. Y que me lo venga a discutir Larreta, Ritondo, D'Alessandro o el que se o cualquiera de estos diputados, que venga Arieto, quien quiera, jamás pasan a disponibilidad a un policía, aunque esté preso, esperando juicio, como pasó con Otero, que recién le decretaron la disponibilidad después de que la condena a perpetua fue dictada, y mucho menos cuando el proceso está pendiente. ¿Ustedes se acuerdan de el remisero de Villa Crespo, octubre, el 1 de octubre de 2019, Claudio Romano, el que es el del famoso video que lo rodeaban los tres policías, dos mujeres y un varón? Ah, sí, sí, sí. Y le vaciaron el cargador cuando ya estaba reducido, caído, que no se podía parar porque tenía una pierna rota. Esos tres policías, Manzanelli, López y Pérez, tendrían que haber tenido el juicio oral por homicidio calificado por su condición de policía, o sea, prisión perpetua directa, en el año 2020. No se pudo hacer el juicio por la pandemia y todavía seguimos esperando que les pongan fecha. Cuando empezó la pandemia, pudimos comprobar en el expediente que seguían en servicio, porque claro, ellos tenían que ir a firmar una vez por mes o cada dos meses, por el tema de que eran la regla de conducta que les habían puesto cuando inmediatamente los excarcelaron. Llegaron en los primeros días de abril, plena cuarentena cerrada, y el edificio donde está el tribunal estaba cerrado. Entonces el abogado mandó por sistema un escrito donde ellos decían que como son personal policial en actividad, tenían permiso de circulación, que a dónde iban a presentarse. O sea, lo confesaron en el expediente. Claro. Salimos a denunciarlo en todos los medios y la respuesta del gobierno de la ciudad fue, primero, no están condenados y segundo, no están trabajando en relación con el público, no están en la calle. Claro, no están en la calle para que no los encontremos y no los escrachemos. Carmen, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mapadelapolicia.com. En el recursero, por ejemplo, tenés recursos para migrantes, información para vendedores en espacios públicos, qué hacer ante una detención policial, qué tener en cuenta a la hora de filmar el accionar policial, cómo enfrentar la represión de la protesta social, qué hacer si no te toman una denuncia por violencia de género. Está re bueno, la verdad que está buenísimo. Hay que felicitar a quienes lo desarrollaron y pusieron este recurso, sobre todo si está dando el resultado que nos contaba María del Carmen Verdú, con quien acabamos de charlar, en el sentido de que hay un montón de denuncias que llegaron ya en las primeras horas de la página web instalada y ya en el aire de Internet. Sabiendo esto, con más razón decimos que se extienda más allá de la ciudad, ¿no? Sí, seguramente. Yo creo que, a ver, si queda solo como algo acotado a la ciudad de Buenos Aires, me parece que hablará mal de los actores y actrices sociales a quienes estamos felicitando ahora. No creo que así sea. Y a la vez uno sabe que no va a haber el mismo ímpetu, seguramente, porque se cruzan allí relaciones políticas que quizás no permiten la autonomía necesaria para denunciar, digamos, ¿no? Vos acá ves un sitio en el que no está nombrado Horacio Rodríguez Larreta, ni ningún funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, salvo los policías, y a la vez sabés que está dirigido, es una crítica clara al accionar de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, con total razón. Si haces lo mismo en la provincia de Buenos Aires, estás dirigiendo una crítica al poder político actual y, qué sé yo, no sé, está bien hacer esto para la policía de la Ciudad de Buenos Aires y está bien también hacerlo para la bonaerense, digamos, ¿no? Y es necesario hacerlo en ambos distritos. ¿Esto es un primer paso? Bueno, no sé, el tiempo lo develará. Confiemos en que no sea un primer paso, o en todo caso también busquemos quienes estamos interesados en que vemos que es una herramienta buena y queremos que no quede focalizada en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, arremanguémonos y pongámonos a laburar, ¿no? Porque si no, digamos, criticar, por ejemplo, como medio de comunicación al Grito del Sur porque hizo esto en la Ciudad de Buenos Aires y no movernos nosotros para hacerlo en la provincia de Buenos Aires, digamos, no sería responsable, no es nuestra manera tampoco de hacer las cosas. Así que será cuestión de eso, de observar, de difundir esto que está bueno y en todo caso también de ver si está la posibilidad de laburar para que no quede acotado la Ciudad de Buenos Aires. Chauchi. Digo, es nuestra responsabilidad, porque en redes cualquiera critica, pero ¿por qué no lo hacen con Axel? Digo, hay que hacerlo, ¿no? Hay que ponerse las pilas y hacerlo, porque digo, los compañeros y las compañeras de Grito del Sur que están ahí laburando o de crisis no son funcionarios, digamos, son medio de comunicación como nosotros, ¿no? Nos vamos ya. Nos vamos, ¿sí? Así. Dale. Adiós. ¿Cuándo era el 48? 40 y pico de julio, sí. No, no te. La próxima.